Abra su Biblia en Juan capítulo 4. Versículo 19. Está la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Juan 4, 19. Voy a leer el 20. Nuestros padres adoraron en este monte, o sea, los samaritanos. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Hemos estado viendo durante casi 5 semanas el principio o lo que regula la forma de hacer el culto cristiano. Y ya hemos aprendido que lo que regula la adoración o el culto cristiano es la palabra de Dios. O sea, no podemos hacer nada que esté fuera de la palabra. Ya hemos visto lo que es la adoración y vimos 2 palabras que describen lo que es adoración en la Biblia, y vimos que una es servicio y la otra es postración. A los que han venido saben a qué me estoy refiriendo. Y vimos el concepto más sencillo de adoración, que es la acción de reconocer la grandeza de Dios. Hoy quiero que miremos por qué adoramos a Dios. O sea, el centro de la adoración es Dios mismo. La adoración resulta verdadera cuando lo hacemos conforme a la revelación de Dios. Mira, hermanos, a Dios se adora por lo que Él es y por lo que Dios hace. Cuando nosotros entendemos quién es Dios, lo adoramos. Cuando entendemos su grandeza, lo adoramos. Miren un momentico Apocalipsis. Apocalipsis. Capítulo 15. Versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras. Ahí se le está adorando por lo que Dios, ¿qué? Hace. Grandes y maravillosas son tus obras. Y miren la segunda parte: Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y en esta segunda parte vemos que se le adora por lo que Él es. Como dijo alguien, la base de la verdadera adoración es el conocimiento de Dios. Entonces nosotros tenemos que adorar a Dios en base a la revelación. Y la revelación que Dios ha dado al ser humano es de 3 maneras. Primero, a través de su creación. ¿Se acuerda que la Biblia en Romanos 1:18? ¿Quiere mirarlo? Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Y cómo lo manifestó Dios? A través de las cosas hechas. Porque lo invisible de Dios, su deidad y su eterno poder, se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Dios se ha revelado al ser humano, ¿a través de qué? De todo lo creado. Es imposible, hermanos. No sé por qué hay gente que niega a Dios. Bueno, sí sé, porque la Escritura lo dice. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Por qué niegan a Dios? Porque son necios. Pero una persona con sentido común, una persona sensata, al ver la creación tiene que exclamar la existencia de Dios y tiene que reconocer su grandeza. Esto fue creado por alguien, esto fue hecho por un Dios, por alguien superior a nosotros. Esto no se creó solo. Como dijo Benjamin Franklin, decir que el mundo se creó solo es como decir que un libro salió porque explotó una imprenta, hermano. O sea, un libro no se hizo solo. Un libro tiene ¿qué? Creador, un autor. Entonces Dios manifestó su grandeza. Dios se revela a través de todo lo hecho. Hermanos, miren la dimensión de lo que el hombre ha descubierto a través del telescopio. Miles de galaxias, estrellas que sobrepasan en grandeza al sol, y todo eso fue creado por Dios, y Dios se manifestó y reveló las cosas invisibles de Él a través de todo lo hecho. También el hombre a través del microscopio ha descubierto cosas espectaculares, el mundo macro y el mundo pequeño. Miren Romanos 11, Dios se revela, es imposible negar a Dios. Ahora volvemos al capítulo 1. Romanos 11. Versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque por Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Quién creó todo? Dios. A Él sea la gloria. Si nosotros reconocemos la grandeza de Dios a través de lo creado, tendríamos que adorarle. Pero ¿por qué no todos los hombres adoran a Dios? O sea, si Dios ha manifestado su divinidad y su eterno poder a través de lo creado, eso es suficiente, sería suficiente para que el hombre cayera de rodilla y magnificara a Dios, cayera rendido ante su grandeza, ante su poder, y lo adorara. La pregunta es, ¿por qué los hombres no adoran a Dios al ver la majestad de su creación? Versículo 21 del capítulo 1 de Romanos. ¿Sabe por qué? Por la perversión de su naturaleza caída. El hombre en su condición caída, en vez de adorar a Dios, ha torcido el propósito. Mire el versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, ¿cómo lo conocieron? A través de lo hecho. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus tontos razonamientos y su necio corazón fue lleno de oscuridad y confusión. Eso significa la palabra entenebrecido. Profesando ser sabios, hicieron necios. Acuérdese qué dice el necio. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. La necedad del corazón humano niega la grandeza y la gloria de Dios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, el hombre dejó de adorar a Dios para adorar ¿a quién? A las criaturas, dice la Escritura. ¡Qué vergüenza! Dios se ha revelado a través de la creación. ¿Qué dice el Salmo 110, el Salmo 19? Un salmo conocidísimo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué hace la creación? Contar la gloria de Dios. Los cielos, miren las estrellas. ¿Qué está haciendo Dios con todos los planetas, con todas las estrellas, contando su gloria? La creación sería suficiente para que el hombre reconociera a Dios, pero su necio corazón fue entenebrecido. Dios se revela a través de la creación, pero el hombre niega a Dios y adora otras cosas que no son Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, la creación cuenta y habla de Dios, hermanos. La creación es una predicación mostrándonos la grandeza de Dios. ¿O no le parece grande Dios por todo lo hecho? Mire, hermanos, ¿cuántos seres humanos han vivido en este planeta? Algunos expertos calculan que desde Adán hasta hoy, aproximadamente 70 mil millones de habitantes. Algo muy, muy grande. Y hay alimento para todos. Es increíble que un árbol produzca fruto. Podamos comer de ese fruto y ese fruto produzca semilla para seguir sembrando y poder seguir reproduciendo para seguir alimentando al ser humano. ¿No le parece grande la grandeza de Dios? ¿No le parece tanta la grandeza de Dios que dos células se unan, una célula masculina y una célula femenina, y una mujer quede en embarazo y empiece a crecer vida en el vientre de la mujer? Después de 9 meses nace un bebito y pasan los años y mire cómo uno está. ¿No le parece semejante gloria? ¿No le parece que la creación está contando la gloria y el eterno poder de Dios? Eso debería de ser suficiente para que el hombre cayera postrado y dijera: yo serviré al Dios que ha hecho los cielos y la tierra. ¿Recuerdan qué dice el Salmo 121? Ah, yo quiero ponerlos a recordar. Deberían de aprender, recordar la palabra. El Salmo 121 es un salmo famosísimo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El salmista reconoce que su sustento viene del Dios creador. Mire, ya vimos en Romanos 1 que por medio de las cosas hechas Dios muestra lo invisible de él, su divinidad y eterno poder. O sea, que a través de lo creado Dios muestra su eterno poder. ¿Y qué dice el salmista? ¿Quién lo sustentará a él? El Dios que tuvo el poder para hacer los cielos y la tierra. Ese Dios que tiene poder para socorrerme. Porque su poder, ¿cómo es? Su eterno poder, ¿cómo es su poder? ¿A Dios se le acabó el poder cuando hizo la tierra? ¿A Dios se le acabó el poder cuando hizo el cielo? O sea que mire, la creación solamente sería suficiente para que el hombre le adorara. Pero hay un problema en el ser humano: su corrupción, su necio corazón. El corazón del hombre, ¿cómo es? De un hombre sin Cristo, de un hombre no adorado, corazón en necio. Y la necedad se demuestra en que no adora al Dios que creó todo, en que no reconoce su grandeza. El hombre adora otras cosas menos al Dios de la creación. Miren Isaías describiendo al Dios que hizo todo. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Versículo 12. Bueno, me gusta el título que le han dado a través de los tiempos en la versión Reina Valera: el incomparable Dios de Israel. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con tres dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesa los cayados. Mire, hermanos, el hombre Isaías describiendo la grandeza de Dios, diciendo: Dios es comparado como si todos los mares cupieran en el hueco de su mano, como si con su mano hubiera extendido todos los cielos. Versículo 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién le dijo a Dios: venga, ponga el sol acá, va a ser necesario el sol para la vida humana? Usted sabe, hermanos, lo que han enseñado de pronto los científicos: si la tierra estuviera un centímetro más cerca del sol, ¿qué pasaría? Nos quemaríamos. Y si tuviera un centímetro más lejos, nos congelaríamos. ¿Esto no muestra la perfección de Dios? ¿Esto no muestra su grandeza? ¿Quién le enseñó a Dios a qué distancia poner el sol de la tierra? ¿Quién le enseñó a Dios? Nadie. ¿Quién le enseñó al Espíritu de Jehová o quién le aconsejó enseñándole? Nadie. Él es sabio, Él es perfectamente sabio. La creación muestra su eterno poder y la creación muestra su sabiduría sin igual, su insondable conocimiento, la grandeza de su sabiduría. Dios es perfecto. ¿Para qué Dios estableció los planetas? ¿Para qué Dios estableció las órbitas de los planetas y el movimiento? Para que aprendiéramos a medir los días, los meses y los años. Para darnos estaciones, para darnos los diferentes tiempos. ¿Quién le enseñó a Dios que con movimiento iba a haber tiempo? ¿Quién le enseñó a Dios que las constelaciones y los planetas iban a los seres humanos a ayudarles a medir el tiempo? ¿Quién le enseñó eso a Dios? La creación no muestra su sabiduría. Mire, si nosotros hacemos un estudio de cómo Dios, o más bien de la creación, cómo muestra las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su sabiduría, su conocimiento sin igual, como dice el libro de Romanos, insondables son sus caminos. Grande es la sabiduría de nuestro Dios. El versículo 14 de Isaías que estamos leyendo dice: ¿a quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién le reveló la grandeza a Dios? Él es Dios. Su creación revela tantas cosas. Su creación muestra su poder, su sabiduría, su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando usted escucha la palabra gloria, Miren el Salmo 19. Salmo 19. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Cuando nosotros los seres humanos escuchamos hablar de la palabra gloria, ¿a qué nos referimos? Cuando dice alguien está contando las glorias de cierto capitán que ha conquistado mares. Cuando hablamos de la gloria, ¿estamos hablando de qué? De la grandeza que ha alcanzado una persona. Dios no ha alcanzado grandeza, Dios es grande en sí mismo. Los seres humanos alcanzamos grandeza, Dios no alcanza grandeza, ¿por qué? Porque Él es grande en sí mismo. Él no podría alcanzar grandeza porque no sería Dios. Dios es grande y los cielos cuentan esa grandeza. Entonces, mire, hermanos, si nosotros adoramos a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace revela lo que Él es, revela su poder, revela su eternidad, revela su grandeza, revela su gloria. Y todo esto debería ser suficiente para que el hombre, ¿qué? Le adorase. Pero el hombre es pervertido. Vieron la gloria de Dios incorruptible por imagen de hombre corruptible. En vez de adorar a Dios, adoraron a las criaturas, dice la Biblia. Eso es muestra de la perversión humana. Entonces, adoramos a Dios por lo que Él es, por lo que Él hace, y vemos lo que dice Apocalipsis 15, versículo 3. Vemos lo que dice la Escritura en todos estos textos. Entonces, nos damos cuenta que nosotros empezamos a adorar a Dios por su revelación. Entonces, Dios se ha revelado a través de la creación. Esto se conoce como algo que se llama la revelación general. Es una revelación para todos los seres humanos. Y esta revelación los deja sin excusa. El día del juicio nadie tendrá excusa. Es que tú no te mostraste. ¿Cómo que no? Todo lo que yo creé cuenta mi gloria, anuncia lo que soy yo. O sea, no hay mayor predicación, hermano, que la creación. ¿Pero por qué los hombres no escuchan? Porque su necio corazón fue oscurecido, fue lleno de tinieblas, está en oscuridad, no puede ver la luz de Dios a través de lo creado. Lo segundo, Dios se revela a través de su palabra. ¿Dios se revela a través de qué? El mismo Salmo 119 dice, bueno, el título que le han puesto es las obras de Dios, las obras y la palabra de Dios. Mire lo que dice desde el versículo 7 refiriéndose a la palabra. La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace la palabra de Dios? Convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Dios se revela a través de su creación, y se revela a través de ¿qué? De su palabra. La primera revelación se llama la revelación general, es para todos. La revelación que Dios hace a través de su palabra se llama la revelación especial. ¿Ok? Entonces Dios se muestra a través de su palabra. ¿Cómo yo sé que Dios es omnisciente? Porque su palabra lo dice. ¿O no lo dice? ¿Qué es la omnisciencia de Dios? Que Dios todo lo conoce. ¿En dónde se habla que Dios todo lo conoce? Hay varios pasajes de la escritura. Pero miren Jot capítulo 42. Jot capítulo 42. Respondió Jot a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Esa palabra todo lo puede revela que Dios es todopoderoso y que no hay pensamiento que de ti se esconda. O sea, que los más íntimos de nuestros pensamientos Dios los conoce. Lo más oculto de nuestro corazón Dios lo conoce. ¿Por qué yo creo que Dios todo lo sabe? Porque su palabra lo dice, porque su palabra me lo revela, y esa palabra es suficiente para yo conocer a Dios. Miren el Salmo 139. El Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes todas. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. O sea, si la escritura dice que Dios todo lo conoce, Dios conoce lo que Gerardo va a hablar mañana. Dios conoce aún lo que yo no he hablado, Dios ya lo sabe. ¿Eso cómo se llama? Omnisciencia. Esto es algo maravilloso que revela la palabra. Dios revelándose a través de la escritura, mostrando que es un Dios que lo conoce todos nuestros íntimos pensamientos, aún nuestras palabras que no hemos dicho, aún nuestras acciones que no hemos hecho. Y aquí Dios ya lo sabe. Y es un conocimiento que alto, maravilloso para mí. O sea, si Dios es omnisciente, wow, ¿no es un Dios digno de admiración? ¿No es alguien digno de adoración? ¿No es alguien que yo digo, wow, Señor, tú eres maravilloso? Alto es tu conocimiento. Aunque no lo puedo comprender, me maravilla y quiero adorarte. Mire, toda la revelación que Dios da de sí mismo a través de la creación y a través de su palabra sería suficiente para que el hombre le adorase. Pero mire, hay gente que ha cogido la Biblia, hay gente que conoce muchas cosas de la escritura y no le adora. ¿Por qué? Vuelve otra vez, porque el corazón humano, ¿qué es? Perverso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Su necio corazón fue entenebrecido. Por eso el hombre, aún conociendo la grandeza de Dios, a través de su creación y a través de lo que está escrito, no le adoran. La Biblia nos muestra la grandeza de Dios. La Biblia nos muestra que Dios es todopoderoso, que Dios es omnisciente. Miren el versículo 7 del Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, y si en el Seol hiciera mi estrado, de aquí, allí estás tú. O sea, donde quiera que yo me esconda, ahí estás tú. ¿Por qué Dios está donde quiera que yo me escondiese? Porque Dios es omnipresente. Él es Dios. Yo no puedo estar en varios lugares a la vez. Bueno, hay gente que el cuerpo está aquí y la mente está en otro lugar. Pero físicamente no puede estar en muchos lugares, porque nosotros no somos omnipresentes. El único ser omnipresente es Dios. Nadie más. Porque si alguien fuera omnipresente sería Dios. Y la Biblia solo nos dice que hay un solo Dios verdadero. No hay otro. Aquí es donde me aterra muchos cristianos. O sea, están aquí y atan al diablo. Y hay otro cristiano que está atando al diablo en las Américas. Y hay otro cristiano que está atando al diablo en Buga. Bueno, hago una pregunta. ¿Quién está escuchando al diablo? Si él no es omnipresente. A veces algunas enseñanzas han engrandecido tanto al diablo que lo hacen ver como un Dios. Y el único Dios es Jehová Dios. El Dios trino que la Biblia nos revela. No hay otro Dios. Él es el único Dios verdadero. Y Dios mismo dice que Él no conoce otro Dios como Él. ¿Se acuerdan? Miren Isaías. Isaías 44. Isaías 44. Versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, su Salvador, su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Quién proclamará lo venidero? O sea, ¿quién conoce lo que viene? ¿Quién lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que lo establecí, el pueblo antiguo? Anúnciale lo que viene y lo que está por venir. Versículo 8. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hizo oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco. O sea, Dios no conoce otro Dios. Miren, hermanos, miren la conclusión. Dios es omnisciente. Él lo conoce todo. Y Él dice aquí en Isaías que Él no conoce otro Dios. Y si Él no conoce otro Dios, ¿por qué? Porque no lo hay. Entonces, no hay otro al cual rendirle nuestra adoración, sino al Dios que nos revela la creación y al Dios que nos revela las Escrituras. Porque Él es grande. Adoramos a Dios por lo que Él hace y por lo que Él es. Y como lo adoramos por lo que Él hace y por lo que Él es, tenemos que adorarlo en base a la revelación, en lo que hemos conocido de Dios. Y mire que la creación tendría que ser suficiente, pero ¿por qué no alcanza? Por la perversión del corazón humano. La palabra de Dios tendría que ser suficiente para que el hombre lo adorase. Y muchos han de alguna manera tenido conocimiento de la palabra y siguen endurecidos. Ya les voy a mostrar que hay otra manifestación de la revelación de Dios, que es por la cual nosotros le hemos adorado. Es la razón por la cual nosotros caemos de rodillas y lo adoramos. No hay otro medio, ya lo vamos a ver, de cómo Dios se revela a sí mismo. Isaías 45, por favor. Versículo 4. Por amor de mi siervo Jacob, de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse nombre, aunque tú no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Versículo 14. Así dice Jehová, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente está en ti Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergoncéis ni os afrentéis por todos los siglos, porque así ha dicho Jehová que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitado la creó, yo soy Jehová y no hay otro. Versículo 22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Jehová Dios y no hay más. ¿Qué otro Dios hay, hermanos? ¿Qué otro Dios hay? Pero ¿quién es el? La Escritura solo nos revela a Dios. Su Escritura nos revela su soberanía. El control absoluto que Él tiene de todo. Versículo 7 de Isaías 45. Él dice, bueno, el 6 para que lo entendamos. Para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, desde el oriente hasta el occidente. Tienen que saber que no hay más que yo, yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz, creo las tinieblas, que hago la paz y crea la adversidad. Yo Jehová soy el que hago, muestra su soberanía, el único que tiene el control absoluto de todo, el que hace la paz y crea la adversidad, el que creó la luz y el que creó las tinieblas. Él solo, no hay otro. Mire lo que nos revela las Escrituras. Y la tercera forma de revelación, primero la revelación general que es a través de la creación, la revelación especial que es a través de las Escrituras, y la tercera revelación, el Verbo hecho carne. Dios se revela a sí mismo ¿a través de quién? De Jesucristo nuestro Señor. Miren Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Me salté un texto en cuanto a lo que estoy hablando de Dios, se lo voy a leer, pero no lo busquen. Vayan a Juan, capítulo 1. El texto que me salté es 1 Corintios 8, versículo 4. Dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual producen todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, pero no en todos hay este conocimiento. ¿Listo? Aunque hay muchos que se llamen dioses, solo hay un Dios. Versículo 1 de Juan, ¿se acuerdan Juan 1:1? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne, o sea, la encarnación del Verbo de Dios, Jesucristo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea que la manifestación de la revelación de Dios está en Jesucristo. ¿Por qué los hombres teniendo la creación? Y aún muchos pueblos teniendo las escrituras no adoran y glorifican a Dios. Porque no han tenido ¿qué? La revelación del Hijo. Nadie se puede acercar al Padre sino a través de ¿quién? De Cristo, dice la escritura, porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y una de las cosas que vino a hacer Jesucristo es darnos a conocer al Padre. A Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios le ha dado a conocer. Miremos a ver, ¿creen ustedes que Jesucristo era omnisciente? O sea, Dios se revela a través de Jesucristo. Dice la escritura que Jesucristo, bueno, miremos. No me vayan a perder Juan porque necesito estar en Juan capítulo 2. Pero miren lo que dice Colosenses. Hablando de Cristo. Colosenses. Después de Filipenses está Colosenses. Versículo 14 dice, en quien tenemos, Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Y el versículo 15, ¿quién nos dio redención por su sangre? Jesucristo. ¿Quién nos dio el perdón de los pecados? Jesucristo. Y dice, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Jesús? La imagen del Dios invisible. Y aquí aclara que Él es el creador de todo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y si en Jesucristo fueron creadas todas las cosas, ¿Él es quién? Dios. Él vino a revelarnos y a darnos a conocer a Dios. Miren Juan capítulo 2. Versículo 23. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. ¿A cuántos conocía Jesús? ¿Quién puede conocerlos a todos, hermano? Mire, ustedes me han visto. Saben que soy el pastor de esta iglesia. Pero no me conocen como soy. Yo tengo el placer de pastorearlos a muchos de ustedes. Pero no los conozco. Pasa mucha gente por allá afuera y no los conozco. ¿Por qué no los conozco? Porque no soy Dios. Pero mire este pasaje como revela que el verbo que se hizo carne es Dios, porque Él conoce a todos. Versículo 23. Ah, no, es que lo conocía porque le habían contado. Versículo 25, ¿qué dice? Y no tenía necesidad de que nadie le dé ese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, mire, quiero ir concluyendo esta parte. O sea, adoramos a Dios por lo que Él es y por lo que hace. Hay tres cosas que nos revelan quién es Dios: su creación, que cuenta su gloria; su creación, que muestra lo invisible de Él, su eternidad y su divino poder; las escrituras, que nos revelan su grandeza, su gloria, su majestad, sus atributos; y el Hijo. La Biblia es clara cuando dice que nadie conoció al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, nadie conoció al Padre sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Nosotros recibimos revelación a través de Cristo. Él es el que nos revela quién es el Padre. Él es el que nos revela quién es Dios. Cuando ese conocimiento viene a nuestro corazón, cuando nosotros tenemos la revelación del Padre a través del Hijo, es porque hemos sido regenerados, es porque hemos sido cambiados, es porque hemos sido transformados. Esa naturaleza necia que hace que los hombres no adoren al Creador, teniendo aún mucho de la palabra, teniendo la creación, la tenemos los que hemos conocido a Cristo, porque nuestra naturaleza ha sido cambiada. Y le voy a decir, solamente pueden adorar verdaderamente a Dios los que están en Cristo Jesús. Porque los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y no puede haber un verdadero adorador si Cristo no está en él. Y esto ya se los he explicado. Toda nuestra adoración a Dios tiene que ser a través de Cristo, dando gloria por medio de Él. Les recuerdo ese versículo para que terminemos. Y la próxima semana vamos a hablar un poco sobre la obra de la cruz. Ahí es donde conocemos los atributos, la grandeza, la gloria de Dios, su amor, bueno, su ira en la redención. A través de Cristo está nuestro mayor motivo para exaltar, para adorar, para dedicar nuestra vida al servicio de Dios y para decirle, Señor, no, a otro no voy a adorar, a otro no daré gloria, sino solo a ti. Terminemos Romanos capítulo 16. Ya lo hemos leído en estos días, pero terminemos con este pasaje de la Escritura. Versículo 25. Y aquel que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Solo la gloria mediante ¿quién? Jesucristo. Y como dijo un autor, y esto se los expliqué cuando estábamos viendo las primeras lecciones de Apocalipsis, adorar a Dios fuera de Cristo es pecado. Adorar a Dios fuera de Cristo es idolatría, porque no sería una verdadera adoración. Y concluyo con el pasaje que leímos: la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No se puede adorar a Dios fuera de Cristo, hermano. Tenemos la revelación de la creación, tenemos la revelación de la palabra y tenemos la revelación en Cristo Jesús. Tenemos todo para servirle y adorarle con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, como la Escritura lo manda. Amén. Adoramos a Dios por lo que Él es y por lo que Él hace. Hoy hemos visto un poco sobre la revelación que nos muestra quién es Él. La próxima semana vamos a ver lo que Él ha hecho. Todo lo que llaman la economía de la redención, la caída, la promesa, la redención. Bueno, todo eso se lo voy a mostrar. Y cómo eso nos debería a nosotros llevar a rendirnos a Dios y adorarle como Él lo manda en su santa palabra. Padre, gracias te damos por tu bendición. Gracias por revelarnos las Escrituras. Gracias porque hoy podemos decirte, te adoramos por lo que tú eres. Y hemos visto a través de la creación tu gloria, tu eterno poder, tu divinidad, tu infinita sabiduría, Señor. Hemos visto a través de la Escritura que tú eres omnisciente, omnipresente, eres todopoderoso, eres Dios soberano, Señor. Y hemos visto a través de Jesucristo la revelación gloriosa de quién eres, Dios mío. Por eso, Padre, te damos gracias. Gracias porque nos enseñas a adorarte por lo que tú eres. Gracias, como dice la Escritura, grandes y maravillosos son tus caminos. Rey de los santos, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tu juicio se ha manifestado. Gracias, Dios, por tu revelación a través de todo lo que nos has permitido. Gracias por manifestarte a cada uno de nosotros a través del obrar de tu Espíritu Santo en la creación, en la palabra y a través de Jesucristo. Muchas gracias, porque en respuesta a esto te queremos adorar por tu grandeza, por tu magnificencia, y que esto se traduzca en un servicio y en un postrarnos continuamente, porque hemos visto los atributos esenciales de Dios a quien adoramos. Gracias, porque de esto se desprende una verdadera adoración, de un verdadero conocimiento del Dios grande, del Dios de la Escritura. Líbranos, Señor, de adorar a otros dioses y que solamente nos inclinemos a adorar al Dios de la Escritura. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén.